mobile loboye Bona maloba motema yo tindelinga Zala nanu na esika nanga Wana de yoko yeba Pasi ya bolingo Solo penza na kokina miboma Soki okangi motema pe yo boinga Gai nyoso na yo Basanti ma motema Masumu ya bolingo Sangi samunu